En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Y como siempre, estamos encantados de saludarte. Y lo hacemos en la radio en el 101.4, en la televisión en Teleelch, en la web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch para que nos puedas escuchar desde cualquier dispositivo móvil, televisión, radio, desde cualquier parte del planeta Tierra. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Vuelve la Liga en Primera División, vuelve el fútbol y lo hará el Elche, pero no en fin de semana, sino el lunes. Y es que el lunes a las 8 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, el Elche quiere conseguir la primera victoria de la temporada en Primera División en esta campaña 21-22 a costa de un Getafe que, ojo, lleva 3 derrotas consecutivas y que va a ser un rival muy duro precisamente por ese motivo. Fran Escriba reconoce que la actual plantilla es la mejor que ha entrenado en el Elche en las 5 campañas en las que ha dirigido al club franjiverde y que está muy satisfecho con el cierre de fichajes. La verdad es que muy satisfecho. Yo siempre pensé, y creo que lo dije, ¿no?, que evidentemente los fichajes estaban tardando en llegar, pero estábamos abiertos a... Se estaba trabajando mucho, lo dije, y yo sabía que se estaba trabajando. Es cierto que algunos de los fichajes que vinieron se habían comentado, pero con una posibilidad lejana, porque eran jugadores de muchísimo nivel y al final tuvimos la fortuna de que viniera, ¿no? Con lo cual muy satisfecho con la plantilla, y evidentemente no solo pienso que es mejor que el año pasado, que yo estaba muy contento y con el esfuerzo y la plantilla, lo bien que trabajó y es la que nos trajo a la situación actual, pero sí que es cierto que es mejor, sino que incluso si miro mis 3 temporadas anteriores en mi primer inicio, posiblemente a nivel de calidad es la plantilla de más calidad de las que he disfrutado aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues lógicamente muy, muy contento. Lo cual no quita que no nos confunda para lo que es nuestro objetivo ni para lo que somos nosotros. El que tengamos más calidad no nos cambia el objetivo, que es el de hacer una permanencia más cómoda. Pues Fran Escriba, que lo dice abierta y públicamente, la plantilla de más calidad, aunque no hay que confundir, el objetivo sigue siendo, al menos de momento, el mismo, la permanencia, pero de manera más holgada. El técnico del Elche podrá contar con todos los futbolistas, incluido Lucas Boyé, Pedro Vigas, que están perfectos, y también Enzo Rocco, que llegará esta noche y que mañana ya entrenará con el equipo. Un Enzo Rocco que ha jugado 2 de los 3 partidos con su selección y que en principio podría, si no está demasiado cansado, no está lesionado, jugar el próximo domingo contra el Getafe. En cuanto a los fichajes, lógicamente un nombre propio, el de Pastore. Se le preguntaba si lo ve bien para incluso poder debutar este próximo lunes contra el Getafe, y dejaba claro que Pastore ha llegado mucho mejor de lo que incluso él, el propio futbolista, pensaba. Pues muy bien, la verdad es que incluso estoy hablando con él, le dije que creo, ¿no?, los números, hoy en día que están todos los juegos están controlados en los entrenamientos con todos los aparatos que usamos, le dije que lo que nos indica sus esfuerzos en los entrenamientos es que está mucho mejor de lo que incluso él podía pensar. La verdad es que no, si uno ve su rendimiento en los entrenamientos, no piensa que es un jugador que viene de un año difícil, de haber estado entrenando al margen de grupo, que siempre es más difícil a la hora de coger ritmo, pero es un jugador de mucha calidad. Los jugadores de calidad, afortunadamente, tienen que estar bien físicamente, pero afortunadamente no basan en eso su fútbol, ¿no? Pero yo lo veo en condiciones, no pensé cuando llegó que iba a estar en condiciones de poder estar el lunes, pero no lo descarto ni mucho menos.

verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelch, Radio Marca. Hay ganas, muchas ganas, hay expectación, hay ilusión por ver a este Elche remozado, renovado, con los últimos en llegar. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Lucas Pérez, otro jugón junto a Pastore, Benedetto, Mascarell, vamos a ver Gumbau. Ahí hay 4, 5, 6 futbolistas que hasta hace dos semanas no estaban, y Fran Escribá, pues aunque no lo exteriorizaba demasiado su preocupación, pero sí que públicamente reconocía que, hombre, que hacían falta, que la plantilla estaba incompleta, que ahí en el centro del campo había un hueco importante. Bueno, pues se ha rellenado con jugadores de calidad, en algunos casos, pues yo diría que impensable, como en el caso de Pastore. Es cierto que no está en el cenit de su carrera, sino, ya lo he dicho muchas veces, sería absolutamente imposible que un jugador de esta calidad, un jugador top mundial hasta hace muy poquitos años, pudiera estar en el Elche. Pero las circunstancias se han dado y ahora mismo Fran Escribá ha demostrado su satisfacción. No es Fran Escribá de dar muchos titulares, pero cuando un entrenador tan comedido y cauto dice que es la mejor plantilla que ha tenido en el Elche en las cinco temporadas que ha estado, eso es mucho decir. Ahora ya está en sus manos y en los pies de los futbolistas el sacarle el máximo rendimiento, en exprimir al máximo a esta plantilla. Ojo, no hay que confundir las expectativas de algo que se ve, se huele, se palpa. Esta plantilla es mucho mejor, tiene mucha más calidad que la del año pasado. No hay que confundir esto con que el Elche tiene un objetivo claro, que es la permanencia. No pensemos más allá. Luego, ojalá el trayecto nos lleve a pensar en cotas mayores, pero hoy por hoy, pensar más allá de la permanencia, una permanencia holgada, una permanencia tranquila, pensar más allá de ganarle al Getafe, es claramente equivocarnos. Fran Escribá reconoce que con esta plantilla queda muy satisfecho. La verdad es que muy satisfecho. Yo siempre pensé, y creo que lo dije, ¿no?, que evidentemente los fichajes estaban tardando en llegar, pero estábamos abiertos a... Se estaba trabajando mucho, lo dije, y yo sabía que se estaba trabajando. Es cierto que algunos de los fichajes que vinieron se habían comentado, pero con una posibilidad lejana, porque eran jugadores de muchísimo nivel, y al final tuvimos la fortuna de que vinieran, ¿no? Con lo cual, muy satisfecho con la plantilla, y evidentemente no solo pienso que es mejor que el año pasado, que yo estaba muy contento y con el esfuerzo y la plantilla, lo bien que trabajó, y es la que nos trajo a la situación actual, pero sí que es cierto que es mejor, sino que incluso si miro mis tres temporadas anteriores en mi primer inicio, posiblemente a nivel de calidad es la plantilla de más calidad de las que he disfrutado aquí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues lógicamente muy, muy contento, lo cual no quita que no nos confunda para lo que es nuestro objetivo ni para lo que somos nosotros. El que tengamos más calidad no nos cambia el objetivo, que es el de hacer una permanencia más cómoda. Una permanencia más cómoda. En ese sentido, se le seguía preguntando si él entendía incluso que esta plantilla es mejor que las que él ha tenido, no ya en el Elche, donde ha confirmado que sí, que bajo su punto de vista está en la plantilla de más calidad, en las cinco campañas que ha entrenado y va a terminar de entrenar al Elche, ojalá termine de entrenarlo, será buena señal. Si no, se le preguntaba si incluso esta plantilla era mejor que la que tuvo en el Celta, en el Getafe o en el Villarreal. Evidentemente lo del Villarreal ya son palabras mayores porque aquella plantilla tenía un nivel superior, pero dejemos que lo responda Escrivá. Bueno, respecto evidentemente al Villarreal que yo tuve, es una plantilla, ya no es por calidad, qué calidad tenemos, simplemente era un equipo muy hecho. El equipo no es lo mismo cuando, como ahora, hemos juntado muy buenos jugadores pero acaban de llegar. Y ese equipo, afortunadamente, es un equipo que estaba formado y unido. Y el que ha venido, además ha venido con esa mentalidad de equipo que es importantísima para nosotros. Con independencia del nivel del futbolista, de que sean jugadores de un nivel superior en cuanto a su carrera, pero han venido con lo primero que es fundamental para el grupo. Es con muchísima humildad, son uno más, trabajan como todos los demás y en ese sentido es fenomenal. Pero sí que es cierto que en el caso, por ejemplo, del Villarreal que yo tuve, era un equipo muy hecho, muy formado, con jugadores de mucho nivel, pero además ya digo que en el que había que añadir muy pocas cosas. En ese sentido tuve mejor equipo, partía de una base, digamos, partía de un sitio más alto. En el caso nuestro, partimos de lo que partimos, de ser un equipo que se ha salvado en la última jornada y que lo que tenemos que hacer es, ya digo, ser humildes, saber que en cada partido hay 3 puntos para salvarnos, pero evidentemente las herramientas son mejores. Yo comparo, y es con lo que debo comparar, con mi Elche. Y en las 5 temporadas, si uno la del año pasado como una temporada más, que lo es a efectos de plantilla, en esas 5 temporadas es la mejor plantilla que tengo. Ahora lo que tengo que conseguir, que es mi idea como entrenador, es que además sea el mejor equipo que tengo. Tengo mejores jugadores, ahora mi obligación es conseguir que además seamos el mejor equipo, pero eso requiere un trabajo. Yo creo que mejor no se puede explicar que lo que lo ha hecho Fran Escrivá. Tiene mejor plantilla, tiene mejores jugadores, pero ahora lo que quiere es un mejor equipo. Ahora hay que jugar como equipo, hay que demostrar ambición, humildad, que nadie se crea ya que el Elche va a pasearse por primera división y va a conseguir la permanencia con la gorra y que esto va a ser un paseo militar. No hay que confundir. La primera división es durísima. Equipos que pensaban que al tercer, cuarto año ya estaban consolidados se han ido a segunda división A. Que se lo pregunten a Eibar, que llevaba 7 temporadas con Mendilibar, parecía ya un equipo más que consolidado de media tabla, está en segunda división A. El Elche se ha salvado de manera milagrosa y esta es su segunda temporada. ¿Que han venido futbolistas de renombre? Sí, pero ojo, de renombre que no estaban en el cenit de su carrera y con la carta de libertad, es decir, habían rescindido su contrato, por algo será, porque no están en su mejor momento, pues porque han pasado un mal año, por las lesiones, porque se pelearon con el entrenador, por lo que sea. Pero está claro que sí, Lucas Pérez, Pastore, Mascarell, Benedetto, si estuvieran en el cenit de su carrera no estarían en el Elche. Así que hay que ser objetivos. ¿Tiene mejor plantilla? Sí. Por tanto, ¿mejor equipo? Vamos a verlo. Ahí ya, por eso digo que ha llegado la hora de Escrivá. Ha llegado la hora del entrenador, de sacarle rendimiento a esta plantilla. Y no me cabe duda de que para exprimir al futbolista, para sacarle el máximo rendimiento a esta plantilla, para gestionar bien ese vestuario, ahora mismo se me ocurren 2 nombres. Uno es Escrivá y otro es Pacheta. Técnicos que han demostrado con una suficiencia, yo creo que notable, el que son capaces de sacar más de lo que hay. Pues ahora hay más que el año pasado. Por eso digo que ha llegado la hora de Fran Escrivá. Al que le preguntamos por Pastore, ¿cómo lo ve? Pues muy bien, la verdad es que incluso estoy hablando con él, le dije que creo no, los números, hoy en día que están todos los juegos están controlados en los entrenamientos, con todos los aparatos que usamos, le dije que lo que nos indican sus esfuerzos en los entrenamientos es que está mucho mejor de lo que incluso él podía pensar. La verdad es que no, si uno ve su rendimiento en los entrenamientos, no piensa que es un jugador que viene de un año difícil, de haber estado entrenando al margen de grupo, que siempre es más difícil a la hora de coger ritmo, pero son jugadores de mucha calidad. Los jugadores de calidad, afortunadamente, tienen que estar bien físicamente, pero afortunadamente no basan en eso su fútbol, ¿no? Pero yo lo veo en condiciones, no pensé cuando llegó que iba a estar en condiciones de poder estar el lunes, pero no lo descarto ni mucho menos. Titular, bueno, es que eso ya pasa la línea esa de decir quiénes van a jugar, ¿no? Y aunque siempre se puede intuir ciertas cosas, a mí eso no me gusta decirlo. Está claro que no va a decir si va a ser titular, si no, si va a viajar. Lo que está claro es que va a viajar, que es uno más, que tiene a los 25 y es una excelente noticia, que va a tener que hacer dos descartes, igual uno es el portero por aquello de tener más jugadores de campo, veremos. Pero lo cierto es que bendito problema el que tiene ahora Fran Escriba. Que ojo, antes decía, cuando decía que si hay dos entrenadores que le pueden sacar máximo rendimiento a una plantilla, decía Escriba y Pacheta, claro, no me voy al elenco de todos los entrenadores del mundo mundiales, me refiero de los que han pasado por el Elche en los últimos años. Está claro que son dos de los más queridos, son dos de los que ya han inscrito su nombre en la historia, Escriba por dos veces, y que sin duda alguna, en la última década, podríamos irnos décadas más atrás, ¿no? Pero en la última década son seguramente los dos entrenadores que cualquiera elegiríamos si tenemos que elegir entre todos los que han pasado por el Elche, que han sido bastantes. Seguimos escuchando al técnico del Elche sobre el tema de la calidad de la plantilla. Se le preguntaba si le da vértigo o le asusta que la gente confunda el objetivo por eso de que hay más plantilla. Y esta era su respuesta. No. Yo entiendo, es lógico, pero no aquí. Lo he vivido en cualquier lugar donde estás. Siempre te vas a encontrar aficionados que te piden un objetivo mayor del que a lo mejor estás preparado. Y eso hay que asumirlo porque es lógico. La afición se tiene que ilusionar y es lógico que nosotros compartimos esa ilusión. Pero bueno, yo creo que el grupo lo tiene muy claro. Tenemos que seguir siendo un grupo muy humilde, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, sabemos que hemos mejorado la plantilla y tenemos que ser ambiciosos, eso es evidente, pero que esa ambición no se confunda el querer hacer lo mejor o los mejores resultados posible con cambiar objetivos o soñar con cosas que no están a nuestro alcance. Y con independencia de eso siempre digo lo mismo, pero no para nosotros, sirve para cualquier equipo de la liga. Es a partir de la jornada 12, 15, cuando ya cada equipo está en el lugar más o menos que por lo que va a luchar, ¿no? Y a partir de ahí pues pensaremos, pero de entrada que nadie se confunda, el objetivo sigue siendo el que es. Bueno, Escriba ya empieza a poner ahí una especie de meta volante, ¿no? Jornada 12, 15, ahí ya empieza a verse después de 3, 4 meses de competición dónde está cada uno y por lo que va a luchar cada uno, y a partir de ahí, bueno, pues quizás se pueda hablar de otra cosa. Para eso tendría que ir muy bien los próximos 10 partidos. No olvidemos que el Elche lleva 3 partidos, 2 puntos, que no es mala renta teniendo en cuenta los rivales a los que se ha enfrentado, pero ojo lo que viene ahora. 4 partidos en 14 días, 3 de ellos a domicilio. ¿Y a cuál peor, no? Villarreal, Real Sociedad, los dos últimos de septiembre, ahora el Getafe necesitado. En medio viene un Levante, que es un equipo que desde luego consolidadísimo en Primera División. Es que no hay rival pequeño en Primera División. Cada partido va a ser una batalla y esperemos que al final pues la guerra de la permanencia la consiga con suficiencia. Si a partir de la jornada 12 o 15, como dice Escriba, resulta que el Elche está el décimo y está más cerca de arriba que de abajo, pues empezaremos a lo mejor a soñar. Pero hoy por hoy es un error el pensar en otra cosa que no sea en la permanencia. En el tema de las bajas, confirmaba que de los profesionales no tiene ninguna baja. De los canteranos, la de Johnny Álamo. Incluso se le preguntaba por Enzo Rocco. Descartado está Johnny, que está muy cerca de entrar con el grupo, pero no está aún. El resto están todos disponibles. En cuanto a Enzo, bueno, el retrasar el partido a lunes nos benefició y que también él volvía sábado. De hecho, cuando íbamos a jugar domingo, la idea era que incluso sí que íbamos a contar con él, aunque fuera para estar en el banquillo, que se quedara en Madrid y nos esperara allí. Pero ha podido adelantar por un tema de, bueno, ha arreglado unos vuelos para que llegue hoy mismo, con lo cual mañana y el domingo va a entrar con el grupo. Bueno, veremos cómo viene. Viene de competir, que aunque en estos casos a los entrenadores nos gusta más que un jugador cuando se va a partidos internacionales, lo malo es cuando viene 10 días en los que o no ha jugado nada o ha jugado minutos, porque ha perdido ritmo, los entrenamientos son diferentes. Sin embargo, viene de competir, con lo cual contento que no se ha hecho daño, que ha competido 2 buenos partidos. Bueno, si vemos que está bien, que en teoría viene perfecto, es uno más y con la vista, bueno, puesta en que pueda participar el lunes. Y es que Enzo Rocco es un indiscutible y ahí, si viene bien, no, en principio no viene con molestias, va a llegar hoy, va a tener el entrenamiento de mañana sábado y el domingo, es decir, podrá viajar finalmente con la expedición. Por tanto, bueno, pues ahí da la sensación de que Rocco va a ser uno más. Y en cuanto al equipo titular, pues yo creo que va a haber pocos cambios respecto al partido contra el Sevilla, al último, hace 2 semanas. Kiko Casilla en portería, con el sistema de 3 Enzo Rocco, Gonzalo Verdú, y lo normal sería la vuelta de Pedro Vigas, aunque el otro día jugó Diego González y no lo hizo nada mal. Carriles para Josan en la derecha, Mojica por la izquierda. Centro del campo, Iván Marcone, por delante en la construcción, Raúl Guti y Fidel. Y arriba, Benedetto y Lucas Boyé. Yo creo que va a haber pocos cambios, pero es cierto que en estas dos semanas dan para mucho de entrenamientos. Puede ser que algún jugador pues haya ido a más de los que no jugaba y de los que está jugando pues haya bajado un poquito el pistón. Vamos a ver qué decide el técnico ilicitano, pero como decíamos ayer, ver en el banquillo, se pueden juntar ahí, pues fíjate, Lucas Pérez, Pastore, Mascarell, Gumbau, Piatti, Guido Carrillo. Bueno, es que es un banquillo que ya esto es otra cosa, ya es tener fondo de armario y darle muchas opciones, tantas que con la plantilla al completo y todo lo que se le ha fichado al final, se le preguntaba a Fran Escribá si le cambia su idea táctica, si incluso piensa en jugar con otro sistema, que no sea el de tres centrales y dos carrileros. La ventaja de esta plantilla es que yo me tengo que adaptar, lógicamente, a lo que tengo, pero con lo que hay se adapta casi a cualquier sistema. ¿Verdad? Lógicamente, con el cuerpo técnico nos hemos sentado, hemos dado un montón de vueltas y todo lo que sacamos son ventajas, en el sentido de que cualquier sistema, evidentemente, si jugamos con tres centrales y tres en el medio, tenemos jugadores de sobra. Si cambiamos a 4-4-2, tenemos delanteros e incluso una función que no teníamos hasta ahora, que es ese jugador que puede ser tipo enganche, pues como puede hacer Lucas Pérez perfectamente, el propio Pastore. En fin, al final hemos encontrado también ese tipo de futbolistas. Cualquier sistema ahora mismo, el equipo encaja perfectamente, con lo cual ya digo que después de hacer un análisis, bueno, nos hemos dado cuenta de que podemos, y sobre eso estamos trabajando, casi jugar con casi cualquier sistema. Casi con cualquier sistema, insisto, todo lo que habla Escriba es magnífico, porque se le nota que está convencido de que tiene una muy buena plantilla para el presupuesto que maneja en Elche, seguramente mejor plantilla de lo que todos esperábamos, sobre todo viendo que en las últimas semanas pues apenas se habían hecho fichajes. Bueno, ha merecido la pena la espera, por eso decíamos que si teníamos que esperar hasta el final y merecía la pena, todos íbamos a aplaudir, y de momento creo que si no el 100%, el 99% está convencido de que esta plantilla supera en prestaciones de talento y calidad a la de la pasada. La última sobre Pastore, se le insistía, ¿entrará en la convocatoria? Faltan dos sesiones. Me refiero que a día de hoy están, como he dicho, menos Johnny, están todos disponibles, y en ese todos incluyo a Pastore. En mi cabeza está el que es uno más, porque ya digo que las dudas que podía tener en lo físico se han disipado, porque esos números de entrenamiento son buenísimos. Con lo cual, no vamos, a día de hoy, desde luego que cabe. El tema es que vamos a ir 23. Bueno, ya veremos. Es un problema para mí, pero es un gran problema y un estupendo. Yo quiero tener ese problema todas las semanas, que no me falte gente. Bendito problema. 23 tendrá que hacer dos descartes. La lógica dice que uno puede ser el portero, Axel Werner, porque con dos te sobra. Y el otro, bueno, pues veremos. Podría ser uno de los delanteros, podría ser uno de los defensas. La verdad es que ahí hay overbooking. Tenemos curiosidad por saber qué dos futbolistas no van a viajar en este partido. Igual es uno de los laterales, igual Barragán, que todavía no físicamente no esté a tope. Bueno, saldremos de dudas, como digo, ya a partir del domingo por la mañana, porque ya el domingo viajan. Lo que sí ha dejado claro, y bueno, esto ya lo decíamos hace dos semanas, cuando terminó el partido contra el Sevilla, que iba a tener a todos, porque Lucas Boyé y Pedro Vigas, con estas dos semanas, iban a tener tiempo más que suficiente para llegar al partido y para ser titulares. Así que ya es exclusivamente una decisión de Fran Escriba. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Ojalá el próximo domingo llegue la primera victoria del Elche Ilicitano de ese tándem formado para esta nueva temporada con René Martínez como primer entrenador y la leyenda franjiverde Nino como su segundo. Más partidos en esa tercera ref. El Athletic de Torrellano debuta en casa contra el Silla el domingo a las 6 de la tarde en el Enrique Cervera del Polideportivo de Altavix. En División de Honor Juvenil, destacar que el Elche tampoco podrá competir este fin de semana por el protocolo COVID, por lo que su partido previsto contra el Levante queda de nuevo también aplazado como la primera jornada. El que sí debutará será el Kelme, que se va a enfrentar al Valencia mañana sábado a partir de las 6:30 en el Enrique Cervera. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino disputa la segunda jornada del campeonato que le llevará hasta Cáceres para enfrentarse al Cacereño el domingo a partir de las 12. Nos da más detalles su entrenador Quique Cano. Pues primer desplazamiento fuera en esta nueva categoría, desplazamiento largo, tenemos que irnos hasta Cáceres, nos espera un viaje entretenido y en el que intentaremos pasarlo lo mejor posible. Y nos enfrentamos a un rival, por lo que hemos podido ver, pues bastante, bastante agresivo, bastante tenso, sobre todo en ABP. La semana pasada marcaron en una acción a córner, con una idea de juego parecida a la Lama, de presión alta, de buscar al rival en campo contrario. Y estamos preparando todo lo que es las sesiones de entreno para poder neutralizar sus fortalezas y poder hacerles daño, ¿no? Vamos, el equipo está entrando bien, tiene buena dinámica y esperemos conseguir los primeros puntos de la temporada en Cáceres. En balonmano, las flamantes supercampeonas de España debutan mañana sábado en la Liga Guerreras Iberdrola. El visitelche.com se enfrenta en el Esperanza Lag al balonmano Granollers a partir de las 6 de la tarde. En la previa de este partido hemos hablado con la guerrera franjiverde Katia Zukova. Y la verdad que nosotras llegamos con la euforia de ganar la Supercopa, pero siempre con los pies en la tierra, de pensar que al final es otra competición nueva, es el primer partido de liga, que siempre es difícil, sea contra el rival que sea. Y eso, llegamos con unas sensaciones muy buenas después del partido que hicimos el sábado pasado, pero sabiendo que el balonmano Granollers en ningún momento nos lo va a poner fácil y nosotros tenemos que salir al 120%. Y es un rival que se caracteriza por eso, pues en hacer una buena defensa y sobre todo salir rápido al contraataque, y tenemos que evitar eso finalizando todas las acciones y la verdad que también teniendo muy en cuenta que su portera es una de las futuras guerreras, entonces tiene un nivel bastante alto. Además, el senior masculino sigue de pretemporada con su puesta a punto de cara al debut en 2 semanas en la Liga de Primera Nacional ante el filial del Fertiberia Puerto Sagunto. Pero antes, este sábado, los chicos de Sergio Beldá tienen un nuevo test de preparación. Sí, para este fin de semana tenemos el partido de vuelta frente al Torrellano Handball Club, que se jugará este mismo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Isabel Fernández de Torrellano. Entramos ya en la recta final de la pretemporada, ya que nos quedaría la semana que viene y la siguiente para comenzar nuestra liga ya frente a Fertiberia Puerto Sagunto B el día 26 de septiembre, y destacar las buenas sensaciones del equipo, ya que se está notando los días de entrenamiento, se está notando la pretemporada, los partidos jugados, pero sobre todo que los conceptos van quedando completamente claros y sobre todo el físico nos está acompañando. Por otro lado, en fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche de Antoni Ordóñez disputa mañana sábado su último encuentro de pretemporada. Será contra el Roldán a partir de las 6 de la tarde. Así afronta el choque el equipo blanquiverde, que la próxima semana vivirá un momento histórico con el debut en Primera División. Habla el técnico Antoni Ordóñez. Pues el partido del sábado para nosotros es un ensayo general, ¿no? De competición, y como tal lo vamos a tratar, ¿no? Con nuestra convocatoria y con todo para ya hacer y pensar en que es un partido de competición para que llegara el día 18 con todo ya preparado y testeado, ¿no? Que también es lo más importante, ¿no? Que también sepamos cómo vamos y hacia dónde el equipo va evolucionando, ¿no? Y por último, en waterpolo, este fin de semana se disputan los trofeos Festa de Elche en categoría masculina y femenina. Los dos equipos del Club Waterpolo Elche juegan el sábado. Los chicos a las 3:30 de la tarde en la piscina del Esperanza Lag ante el Turia. Y las chicas contra el Club Natación Ciudad de Alcorcón a partir de las 5:15 de la tarde. Borja Furio es el entrenador de ambos conjuntos, del masculino y también del femenino. Pues al partido llegamos, tanto las chicas como los chicos, llegamos con un estado de forma todavía en proceso de que vaya mejorando, porque al final llevamos 2 semanas de pretemporada. Justo esta semana es una semana de carga, por lo tanto vamos a llegar al partido, que va a ser un partido que seguramente se encuentren cansados, se encuentren algo lentos, pero bueno, está dentro de los planes de la planificación, así que esperamos que al menos sea un partido donde el público pueda volver a vibrar con el waterpolo y que pueda volver a demostrar esta ciudad el gran deporte que somos. Pues protagonismo también para el waterpolo, para el club waterpolo Elche, y esperamos los mejores resultados para todos nuestros clubes y deportistas. Gracias, José Antonio, por este amplio repaso. Muchas gracias, Paco. Y nosotros volveremos el próximo lunes, porque recordamos que el Elche juega, pero el lunes. Así que volveremos el lunes en Elche en Punta, previa del partido, y por supuesto con marcador a partir de las 7:30 de la tarde el lunes, con ese partidazo, con la retransmisión del Getafe-Elche. Así que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí un día más. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.